cosa que yo estoy viendo, ¿cómo le explico? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo. Ay, cariño, ¿qué hacemos con la sordera y con el cinismo? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez. El mismo bolero, el mismo cassette, la carne mechada y el mismo puré, la misma esperanza, el mismo talón, de Aquiles recuerdos, bailemos un son. Yeah. Ay, cariño, ¿qué hacemos con la conciencia del entendido? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo. Ay, cariño, ¿cuántas palomas volando hacen un nido? Ay, cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez. La misma ignorancia, el mismo ballet, ya vi el cascanueces con su padedé. El mismo escenario, la misma función, nos sobra la clave. Bailemos un son. Apague y vámonos, ay, hombre, broma del son del monte. Apague y vámonos, ay, hombre, tanta necedad, las ganas de llorar, sí, hombre. Ay, cariño, ¿qué hacemos con los cofres en Villa y Castillo? Cariño, apague y vámonos que es lo mismo otra vez. La misma promesa, el mismo CD, la misma mentira y el mismo café. El mismo discurso, el mismo cliché, la historia recicla, nos queda la fe. Apague y vámonos que yo no sé, yo no sé, los hombres buenos, ¿dónde se ven? ¿Y dónde se ven? Se ve. Buenas noches, Santo Domingo. Qué un placer de estar aquí con todos ustedes. Que viva la República Dominicana.